Hola, hola, con todos y todas quienes ya están en sintonía de la 940 AM. Estamos empezando ya con nuestro programa Locas como tu abuela. Y como cada tarde de jueves, es todo un gusto poder acompañarles. Ahora estamos en una tarde relajada, tenemos un ambiente súper relajado y algo que también es importante pensar, ¿no? Nuestros momentos de ocio, nuestros momentos de relax, para evitar así muchas enfermedades y ese mal llamado estrés que también está en nuestras manos, poder ir controlándolo. Y bueno, ya saben que pueden escucharnos a través de cualquier parte del mundo, a través de www.radiocce.com, o también pueden descargarse la aplicación en sus smartphones. Van a su Play Store y ahí buscan Radio CCE HD, que es la aplicación que pueden descargarse en sus teléfonos, y también hay otra plataforma en la que pueden escucharnos también, que es en TuneIn. Esto es, buscan como arroba Radio CCE. Y bueno, estamos empezando ya, y el programa les hemos traído musiquita como siempre. La Carlita nos tiene ahí un secreto sonoro que ya vamos a ir descubriendo un poquito más adelante. También les hemos traído algo de tecnología. Hay un premio que se dio recién. Bueno, hay todo un conflicto moral a través de este premio. Les vamos a ir contando también un poquito, a ver si es que ustedes están al pendiente de las noticias, de lo que sucede en el mundo. Y vamos a terminar con nuestro tema central de la tarde, nuestro tema más pesadito, un poquito más grueso, que es, vamos a hablar un poco, el día de ayer hubo una marcha multitudinaria convocada por dos sindicatos importantes del país, que es el FUT y la CEDOCUT. Estos son dos sindicatos que aglutinan varias organizaciones sindicales que, bueno, están en contra de varias de las reformas que se han hecho, ¿no? Varios cambios que se están haciendo en la política ecuatoriana y que afecta a muchas, sino a todas las personas de las clases populares, sobre todo. Y bueno, entonces vamos a estar hablando de una palabrita, sobre todo, que resuena un montón y que para muchos se nos hace un poco complicado entenderlas, ¿no? Esto es, se dice, ¿no?, que son enmiendas neoliberales. Vamos a estar hablando de qué, cómo entendemos qué es esto del neoliberalismo, ¿no? Para no volarnos mucho a temas muy académicos, sino más bien asentarlos a esta realidad y poder ir entendiendo un poco mejor a todo lo que está sucediendo, ¿no?, en el país hoy por hoy. Así que bueno, pues estamos vamos a empezar ya en un ratito con nuestro secreto sonoro, nuestro secreto de la tarde. Y les comento que, o sea, bueno, es una alegría, es un mal con bien, no sé cómo se dice eso. Les cuento que nuestra compañera, la Carlita, bueno, pues le salió un nuevo trabajo y está un poco lejitos, así que ella nos va a estar acompañando la mitad del programa, nos va a estar acompañando desde vía telefónica. Así que nada, pues Carlita, estamos empezando ya el programa y mándese su segmento. Como decimos siempre, gracias a la tecnología podemos medio jugar con el espacio y el tiempo. Entonces, ahora que ha sido difícil estar, nada, que creo que es bacán igual poder no dejar de decir y de hacer las cositas, lo que sea, por teléfono. Entonces, hoy el secreto sonoro, los secretos sonoros que yo quería como compartir y que había preparado, tenían que ver con un poco con el aire, con el contexto que estamos viviendo, con todo ese sentir que se nombra desde la rebeldía, desde salir a la calle nuevamente, desde varios espacios, ¿no? Creo que es un tiempo en el que se han, estos últimos meses, estos últimos años, han sido tiempos donde las condiciones de vida se han ajustado, se han agudizado, la violencia crece, los despojos crecen también. Entonces me pareció como bueno recordarlo o poner, o sea, como poner, darle un homenaje también a estos tiempos que son buenos en la canción Protesta y en las mujeres, en las voces de las mujeres en la canción Protesta, ¿no? La canción Protesta o la música Protesta es un género, no sé si precisamente un género, sino tal vez como una parte, un momento en la historia de la música que se lo denomina como música protesta y que nace un poco como en la época de las guerras y de las dictaduras que surgen en la segunda mitad del siglo XX, o sea, que tienen que ver con la guerra en Vietnam, con todo lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí nace esto que se lo denomina como la canción protesta, que era justamente que era música como dedicada a cantarle a la paz o a cantarle al fin de las guerras o a cantarle a la realidad social, ¿no? Nace o se denombra así en Estados Unidos, tiene como muchos representantes grandes, importantes, como la misma Joan Baez, que ya mismo la vamos a escuchar, y también como Bob Dylan, por ejemplo, o sea, como esta música que es un poco más suave, pero que en esas letras busca un poco un tema más profundo, ¿no? Es música súper simple, en general como guitarras, por ejemplo, como Woody Guthrie, que en 1930 hablaba de que su guitarra mataba fascistas. Como el tema de la música pone como en el centro de la música la protesta, ¿no? Entonces, acá en Latinoamérica esta música tiene o tuvo mucho, mucho, mucho peso, o sea, como fue súper fuerte, porque ya no solo la música o la canción protesta fue cantada como por personas que estaban en desacuerdo con lo que pasaba, ¿no? No solo con personas que tenían una mirada de derechos humanos, sino además por militantes, como el caso de Violeta Parra, como que fue una militante del Partido Comunista, que hablaba de canciones, o sea, como sus canciones eran muy, muy fuertes y explícitas, igual que lo hizo el famoso cantante Víctor Jara, por ejemplo, que eso que creo que hizo como puso sobre la mesa los temas que estaban discutiéndose no solo como desde los medios o los temas más conocidos para todos, sino los temas que se estaban discutiendo desde las organizaciones mismas. Entonces, como las mujeres han tenido como hay un papelito súper importante porque no solo hablaban de estas injusticias sociales más amplias, sino que también ponían como sobre la mesa hablaban de la vida cotidiana de las mujeres, por ejemplo, o sea, como varias desde otros espacios después, o sea, como música de muchas mujeres se las retoma en la época de la música protesta, como María Landó, que habla de María como una mujer trabajadora, por ejemplo. Eso creo que, y después en América Latina mismo, como esta música protesta va moviéndose un poco, y se llama también, se le conoce como la nueva canción latinoamericana. Entonces, yo quisiera que, o la trova, que después, o sea, como después también se desarrolla un poco más y encontramos ya la trova cubana, que también fue una cosa súper fuerte en esta época, como justo de donde el mundo estaba tan dividido en dos bandos, ¿no? Quisiera como además que podamos escuchar un tema de en voz de Mercedes Sosa, que es de Marilena Walsh, que es como la cigarra, pero que es una, o sea, como también un homenaje a la vida de la negra Sosa, que el día de hoy está como festejándose, celebrándose. Entonces, como vamos con ese tema y seguimos hablando un poquito más. ¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarán. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy, muy bella realmente, la que yo acabo de cantar a ustedes. También para el que comprende español, esta canción que les voy a cantar de la misma poeta, de Marilena Walsh, significa mucho. Se llama Serenata para la Tierra de Uno. Ya, Carlita, estamos al aire. Ya, hermana. Casi nos encuentran ahí en el cuchicheo tras de escuchar la canción. No. Sí, cuando escuchan canciones, nosotros conversamos de la vida. Nada, eso. O sea, como creo que la Katy también tenía un datito ahí importante de la Negra Sosa, sería bueno que nos cuente. Sí, miren, es que estaba leyendo que, o sea, estas son unas declaraciones que Mercedes Sosa hizo, o sea, bueno, que estaban en su biografía, ¿no? Entonces ahora alguien sacó en el libro que se llama La Negra, pueden encontrarle, y ahí, bueno, hay algunas posturas en torno al aborto que es importante también que les voy a contar. Entonces hay un extracto chiquitito que dice: cuando tomé la decisión de abortar, tomé yo la decisión. Mi marido estaba enterado, claro, pero la decisión fue totalmente mía. Esto fue igual una partecita. Y otra que dice: no es fácil vivir, y mucho menos siendo mujer. Imaginemos las jovencitas y no jovencitas que empujadas por la miseria, el hambre y la desocupación tienen que abortar. Las flagelan en lugares clandestinos. este fue un ejemplo que dio la cantante, sobre todo como en el contexto del contexto argentino. Y luego, bueno, contó, ¿no? Porque ella le habían pedido trabajar en UNICEF, y cuando ella fue a trabajar para UNICEF, dijo: voy a hablar por los niños y por las mujeres. Diré que estoy a favor de la despenalización del aborto y que estoy en contra de la hipocresía, de la mentira, de la clandestinidad terrorífica a las que son empujadas las mujeres pobres y marginales. Estos fueron como algunos extractos de su autobiografía, que pueden, como les digo, encontrar en este textito que se llama La Negra. Dale, Carlita. Fue chévere esos cositas ahí que complementan esto que nosotros, o las historias que nosotros vemos, pero que no sabemos. Creo que de eso se compone, o intentó componerse, no sé si termina siendo siempre así, si termina siendo del todo coherente la práctica y la vida de quienes le cantan a la libertad, pero creo que es innegable el valor y el todo el peso que le dieron a momentos de lucha importantes en la vida. La música no solo eran melodías que acompañaban, sino eran melodías que llegaban a la gente, que fortalecían y fortalecieron los movimientos, las movilizaciones, todas las grandes expresiones de lucha han estado acompañadas de expresiones de canto también, expresiones de música importantes. Así nace mucha música en realidad. Así nace la canción protesta, así nace el hop, así nace el blues. O sea, como mucha música nace en ese mismo sentido. Entonces, y como todo nace también, va evoluciona. Entonces ahora el rol del feminismo y de las mujeres ha tomado mucho la canción protesta y le ha dado una vuelta. La canción protesta ya no es la toa nada más, ¿no? Sino la canción protesta es la que habla de los feminicidios, es la que habla de la que se pone más ruda, la que ha puesto ahora, las mujeres han puesto en la canción protesta como la rabia y la indignación también, la alegre rebeldía que suelen decir, la ha inyectado la lucha, las luchas feministas también con esta música, ¿no? Te podría decir que es como la música protesta conectada al montón de géneros y en la diversidad de luchas también, ¿no? Pues por eso les traía también otro tema musical, que es de una... son como originariamente mexicanos, y su nombre es Lebucherete. Esta es una canción que está en inglés, pero que, y sus temas en general, todos tienen que ver con la libertad sexual o con una forma así como súper, súper frontal de hablar de ser mujeres, ¿no? Entonces, vamos a escucharla y ya espero llegar, espero comentar un ratito más día en la radio y poder seguir hablando, pero mientras les dejo con más música, también más adelante un poquito de Joan Baez, una de las referentes de la música protesta, y que ahora también es una de las referentes en la lucha por la memoria, ¿no? Ahora, de tantos años, empiezan a recabarse información para saber qué es lo que pasó con Víctor Jara. Uno de los desaparecidos, ¿no? Que fue asesinado. No fue desaparecido, sino que fue asesinado y torturado brutalmente. Entonces, pero fue, digamos que una de las figuras importantes de la música de esa época, de la música, de la lucha. Fue como las canciones de Víctor Jara acompañaron al Partido Comunista en la época de... la época previa a Pinochet, y fueron por eso los castigados, ¿no? Fueron los que estuvieron del lado tal vez de Allende y también de otras luchas, y fueron los que fueron castigados brutalmente y asesinados. Y sus asesinos siguen sueltos. Entonces, Joan Baez, por eso creo, uno de los que está como ahora una figura como súper importante para la memoria chilena, que a diferencia de Argentina, donde los genocidas fueron, en una gran parte fueron sentenciados y fueron juzgados, en Chile eso no ha pasado aún. Entonces, la figura de Víctor Jara, que fue importante no solo para Chile, sino para la región y para el mundo, ha sido como una figura que promete justicia para los desaparecidos, para los muertos y torturados de la dictadura chilena. Entonces, eso. Ahí les dejo con un poquito de música. La Cati también regresa con un poco de información. Coming down on me, I'm staring right at you, right at you. You're coming down on me, I'm staring right at you, right at you. The king is dead on high, he lays in front of. King is dead on high, he lays in front of you, in front of you. Julie Slater, I'm getting sick of you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, Lexi Voz está de aniversario. La mejor fiesta musical, junto a Paula Herrera, Gloria Arcos, Paola Brunel, Fernando Guevara, Hideke, Los Catsos, David West, Runca, Tami Morán y ¿Quién mató a Rosero? Además, estamos sorteando CDs de tus artistas favoritos. Si deseas ganártelos, solo ingresa a nuestra página de Facebook. Estamos como Lexi Voz. Este sábado, 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, por Cultura FM 100.9. Más que una radio. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, volvemos después de escuchar toda esta información tan importante que nos dio la Carlita y que también nos recuerda la importancia de la música, ¿no? De porque en muchas de las letras, en muchas de las composiciones melódicas que están ahí tejidas, entramadas, son el resultado también de las vivencias, de las vidas de las personas, ¿no? Y en este caso de la música protesta, de contextos, ¿no? De realidades que hemos vivido como humanidad, como pueblos, como la realidad que nos aqueja y que también nos hace muchas veces felices, pero que también nos provoca cosas, ¿no? Todo ahí está y por eso la importancia de la música, que es una de las formas, uno de los lenguajes en las que hemos aprendido a comunicarnos, que es bastante, que aporta bastante a las vidas de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el secreto sonoro que nos había traído la Carlita. Y vamos ahora ya con el siguiente segmento de la tarde. Vamos ahora con el segmento de la abuela. Y yo les quería preguntar si ustedes saben lo que es el CES, por ejemplo. El CES, que es esta feria electrónica de consumo. ¿Sabían ustedes que existe esta feria? Bueno, pues yo no sabía, sino hasta que salió esta noticia y empecé a investigar. Y lo interesante y por lo que también me llamó la atención es porque el premio de este año en esta feria electrónica la ganó un juguete sexual. pero al poco tiempo este premio fue retirado porque se consideraba, se considera que este fue una invención electrónica inmoral y además obscena. Bueno, pues les cuento que este juguete sexual para mujeres fue uno de los más destacados como una invención robótica, pero más tarde le anularon el reconocimiento y además prohibieron la exposición dentro de esta feria. Esta es una feria que tiene más de 50 años de historia, fíjense, y no sabía, así que bueno, si ustedes tampoco sabían, veamos qué más podemos seguir encontrando en años pasados y también en los años venideros. Esta feria tecnológica es la más importante, dice, del sector tecnológico. Ya me sentí mal por no haberla conocido antes. Y además, esto se realizó en Las Vegas. Participan alrededor de 4.500 compañías y más de 180.000 visitantes que llegan de más o menos 150 países. Bueno, estos fueron los datos que se obtuvieron de parte de la organización. Entre los electrodomésticos, televisores y demás productos que se presentaron en esta feria, se colocó una como protagonista a este juguete sexual, que generó mucha polémica dentro de este evento estadounidense. Se lo considera un premio inmoral. Pues una de estas atracciones, ¿no?, fue Startup, que es una compañía que comercializa juguetes sexuales, y quien recibió el reconocimiento dice que porque este juguete sexual resulta que es automatizado y además está dentro de la categoría de robótica y drones. Pero la organización, como les digo, anuló este premio porque dice que vulnera los términos y condiciones de este certamen. A estos argumentos también se agregaron que el producto no encaja en la categoría en la que había sido premiado. Después de que ya entró en la categoría y todo, al final no hicieron bien su trabajo, creo yo, porque entonces, ¿por qué le quitan de esta categoría, no? Y lo que también dicen es que les resulta curioso a estos organizadores es que hay en la feria, además de este juguete sexual, otros accesorios sexuales a los que no fueron excluidos de la feria, ¿no? Y bueno, les comento un poquito cómo fue creado, ¿no? Este juguete dice que se destaca por su funcionamiento automatizado, que no necesita de manipulación. Este es un juguete sexual que es capaz de imitar movimientos humanos y que además es posible personalizar su comportamiento a través del smartphone. Lo que se dice al respecto es que no hay nada inmoral en un dispositivo destinado a la salud sexual de las mujeres y que lo que sucede más bien es que esta idea de catalogarlo como un juguete inmoral, como una tecnología poco válida, lo que hace es más bien retroceder 100 años a una era en la que la sexualidad femenina era considerada completamente un tabú. Esto fue lo que dicen por parte de los de la compañía. Y también dicen que estos dispositivos son legales para su venta en los Estados Unidos y una importante universidad pública no tuvo ningún problema de utilizar sus recursos para poder desarrollar este sextoy, este juguete sexual. El dispositivo tampoco es obsceno, es simplemente un dispositivo electrónico con las dimensiones anatómicas adecuadas para funcionar. Bueno, en una de las revistas de Verge dice que CES es una feria en la que las mujeres no tienen gran representación. Pues en los dos últimos años hubieron conferencias, no hubieron conferencias a cargo de mujeres, y en la edición del 2018 el 80% fueron de los visitantes fueron hombres. Y claro, dice, esto tiene como una relación con lo que se le negó el premio al juguete sexual, porque dice que puede ser, y esto es una acusación, o sea, más bien dicho, esto es un idea importante, ¿no? Porque relacionan la falta de presencia de las mujeres, la falta de apertura también para las mujeres en estos espacios, en donde, claro, justamente quien se gane el objeto que se gane el premio está destinado netamente para uso de mujeres y homosexuales, ¿no? Entonces, esto era algo que les había traído, que me llamó mucho la atención, porque está habiendo innovación tecnológica en algo que resulta complicado todavía para muchas mujeres, para muchos hombres poder comprender, ¿no? Habíamos hablado ya hace, en algunos otros programas sobre sobre los un poco de cómo nacen, ¿no? Cómo nacen los dildos y la importancia también que resultaron tener, ¿no? En las mujeres, y era se cruzaba mucho con el tema del placer, ¿no? Y de que esto está muy muy negado para las mujeres. Entonces, nada, pues entonces vemos que acá sí hay como un poco de resistencia todavía desde estos espacios a las invenciones que resultan ser netamente para el uso de mujeres. Esa fue la notita que yo les había traído para la tarde del día de hoy, y vamos ahora mismo con un poquito de música y volvemos para hablar sobre esto que está pasando en el país, propuestas neoliberales por parte del Estado, que son cómo nos afecta. Vamos en un ratito a hablar de eso. Sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, a través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. No, no, no nos moverán, no. en nuestra recta final del programa, pero con un montón de datos importantes. Y bueno, como les había comentado, hoy vamos a hablar sobre el neoliberalismo, pero para poder comprender un poquito el neoliberalismo, vamos a revisar algunas cositas sobre el liberalismo, sobre todo enfocado en el tema del mercado y también en cómo nos afecta, sobre todo a nosotros, al pueblo ecuatoriano. Y bueno, les cuento, ¿no? El liberalismo es una doctrina que defiende las iniciativas individuales y busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social, política y cultural, es decir, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y bueno, el liberalismo tiene varias características, ¿no? Entre ellas, esto que les comentaba, que pone los derechos individuales como derechos inamovibles. Entre estos está considerado como la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, ahí vamos viendo como ya hay, por ejemplo, el tema de la propiedad privada, ¿no? Entonces, se vuelve complejo al momento de que no hay como... Es que son dos cosas importantes, ¿no? O sea, una, por un lado, el Estado lo que dice es que tiene que limitar su intervención en las esferas de la vida de las personas, ¿no es cierto? Entonces, en la vida cultural, en la vida social, en la vida política, bueno, entre todas estas. Y también dice que los derechos individuales, como la propiedad privada, son inamovibles. Entonces, ¿cómo nos va afectando todo esto? Ya, a ver. Entonces, por ejemplo, todo esto se considera que está dentro del liberalismo, ¿no? Y para poder, entonces, ahí también nos habla sobre un mercado libre, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del mercado libre? En donde las personas pueden comerciar libremente, es decir, sin una intervención del Estado, sino defendiendo sus intereses individuales. Y el neoliberalismo parte de justamente este, por eso es neoliberalismo, ¿no? Como un nuevo liberalismo. Entonces, que se enfoca sobre todo en esta parte mercantil, en esta parte del mercado. Entonces, ¿qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones de que exista un mercado neoliberal? Es decir, que no existe una intervención del Estado y donde los estados neoliberales también desvalorizan y las actividades vitales de una sociedad. Entonces viene aquí también a surgir el tema del desempleo y del subempleo, porque no es algo que está regularizado. Entonces, esto atiende a necesidades individuales de las personas. Asimismo, una de los reclamos de los movimientos sindicales, por ejemplo, fue en general de los movimientos sociales, fue que el tema del alza de los combustibles. ¿Por qué pasa esto? Porque y me voy a enfocar como en esta parte, porque al existir, o sea, lo que se busca, ¿no? Es que al existir esta menor intervención estatal en los ámbitos de la vida política, pública y mercantil, entonces los subsidios no vienen a ser una necesidad, de por parte del Estado, ¿no? Porque se dice entonces que no intervenga el Estado, que las individualidades sean las que busquemos la forma de comerciar. Estas relaciones no son iguales, no llegan a ser iguales por ningún lado y resulta que claro, o sea, se dice esto y se pretende quitar los subsidios, o sea, hay un montón de políticas que se dan alrededor que no benefician, que no atienden a las necesidades del pueblo como tal. Entonces, claro, no, los subsidios son una de las cosas que primero se siente, ¿no? Incluso la ausencia del Estado, hay una baja de presupuestos en temas de salud, en temas de educación, también, por ejemplo, en temas de prevención de violencia de género, también existe esto y lo que pasa aquí es que se empiezan a incrementar los niveles de desempleo, de subempleo y por ende de pobreza. Las mujeres en este aspecto también son doblemente se perjudica doblemente a las mujeres, pues muchas de las mujeres que ya de por sí no tienen las mismas oportunidades laborales, al existir toda esta ausencia estatal, que es mínimamente uno de los amparos que se tiene para tener derechos súper, súper, súper chiquititos, que desaparezcan, implica también que las garantías de empleo y de vidas dignas de las mujeres, de los ciudadanos, de las ciudadanas ecuatorianas también se reduce. Entonces, bueno, esto fue como un poquito de lo que les he traído. Hay que seguir profundizando. La próxima traemos un experto, una experta en neoliberalismo para que nos explique mejor, ¿no? Y para poder entender como todas estas cosas que están girando alrededor de nuestro contexto ecuatoriano. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.